estamos un jueves más en Comunes, 100.4 de la FM en Radio Círculo. Y bueno, comenzamos un programa que ya sabéis escucha a la hora de la siesta sobre propiedad intelectual, creación, cultura, procomún, muchas cosas que os iremos desglosando a lo largo del programa. Y hoy estaré yo solo, es la mala noticia, no estarán ni David ni Elena. Elena es esa persona que cuida mucho las palabras, que habla despacio eligiendo muy bien aquello que dice. Se ve que las aprecia porque sabe que son escasas. Y bueno, se encuentra de vuelta, está en un viaje que se ha retrasado, así que no llegará a tiempo al estudio. Ya sabéis que tenemos la costumbre de ir llegando encadenadamente, ¿no? Para no saturar los ascensores del círculo, y solemos alguno entrar cuando el programa empieza y demás, pero hoy no creo que ocurra, aunque ya lo ha intentado. Y tampoco estará David en el estudio, pero sí en las ondas, porque hablaremos con él telefónicamente. Está fuera de Madrid, de donde están los estudios de la Radio Círculo, y bueno, pues ha decidido que nos tendrá que contar alguna cosa por teléfono, y así además aumentar el historial de entrevistas realizadas a David por mí. Y aquí en el estudio está Asís. ¿Qué tal, Asís? Hola, Nacho, ¿qué tal? Hola a todos, ¿qué tal estáis? Que Asís, con ese tono familiar, como sabréis, es viejo conocido. Nos va a contar algunas cosas sobre sus proyectos. En concreto, pues los pequeños libros que edita. Y digo pequeños porque suelen ser pequeños de tamaño, no sí, por otra cosa. Sí, dices pequeños porque te estoy apuntando con un revólver debajo de la mesa. Lo que pasa es que nadie puede verlo, pero está aquí. Pues esos pequeños libros de fotografía que él suele editar. Así que, bueno, pues con esta entrevista en el estudio, con David al teléfono y con un final con Agenda, donde hablaremos de Atravesados por la Cultura, que es un ciclo, bueno, que va a tener lugar en Traficantes de Sueños, y con la gente con la que también contactaremos al final del programa, hablaremos con ellos para que nos cuenten un poco en profundidad de qué va todo esto. Pues con todo eso empezamos. Estábamos escuchando Radio Birman como sintonía hoy de Index Sonoro, una sección que será breve pero intensa y la clavaré yo, como sucederá a lo largo del programa. Os habéis quedado. Que yo lo impida y me ponga a hablar, sí. Y a intentar sabotear tu sección. Tenemos un entrevistado entrometido, pero bueno, vendrá bien para un día como hoy. Hoy queríamos hablar del GIMP, el programa de retoque fotográfico para retoque de imágenes de software libre. Uno de los que hay bastantes variedades, pero digamos que es el más implantado y además uno de los que es multiplataforma, ¿no? Algo que no siempre está desarrollado, ¿no? En todos los software de licencia abierta, ¿no? Muchas veces se cae en la versión Linux, en la versión, digamos, madre, que suele ser para la primera que se desarrolla, pero no se hace en sus posteriores portes para Windows o para Mac o para otros sistemas operativos. En el caso del GIMP así es, así que los podréis probar en todos los ordenadores siempre que tengáis alguno disponible. Y bueno, su instalación es sencilla, lo podéis descargar de gimp.org, gimp.org, y empezar a hacerle pruebas y toqueteos. Este software es bastante parecido a Photoshop. De hecho, existe una versión que se llama GIMPShop, que lo que tiene son unos menús calcados y una distribución igual a la que pueda tener un Photoshop normal para aquella gente que venga del mundo Photoshop. Pero bueno, tiene también sus carencias y limitaciones. En primer lugar, la interfaz es un poco más hostil, las ventanas no son tan fluidas, digamos, vienen agrupadas y no es tan modificable ni tan personalizable como en el caso de Photoshop. Y luego la gran carencia que tiene el GIMP a día de hoy, que es que no puede manejar modos CMYK, que sin duda es un problema que de cara a la impresión es un poco grave, ¿no? Sí, de cara a impresión es un problema muy grave. Maneja RGB, sus escalas de grises, etcétera, pero no tiene ni CMYK ni ColorLab. CMYK se puede instalar como plugin aparte, está desarrollado por la comunidad. El GIMP soporta plugins y tiene pues numerosos, pero claro, no, ese plugin no permite que todas las funcionalidades de GIMP corran sobre una imagen en modo CMYK, con lo cual el programa se queda bastante más corto que sobre RGB, que sí que es un programa muy completo y, digamos, de funcionalidades equivalentes a las que pueda tener un Photoshop, no con tantos años de desarrollo detrás, no tantos filtros, etcétera, pero sí con algunas cosas muy interesantes. Maneja capas, al igual que el Photoshop, tiene ajustes de niveles. ¿Abre archivos RAW? Sí, es una de las funcionalidades que se ha añadido últimamente y por las cuales también la comunidad estaba bastante ansiosa. Sí, porque el RAW, el negativo digital, se ha convertido como en la super revolución, ¿no? Y todo el mundo quiere poder cambiar la temperatura de color, la exposición, o sea, una serie de cosas que antes podías hacer en el cuarto oscuro y que ahora lo haces en el cuarto luminoso del ordenador, ¿no? Así es, al igual que Photoshop lo abre gracias a Camera RAW, al plugin que implementó Adobe. Para GIMP viene ya de ser instalado un lector de RAW y integrado dentro del propio programa, que es UFRAW, que es uno de los múltiples lectores que existen para el mundo Linux, y bueno, es el que lleva el GIMP dentro de cualquiera de sus portes, o sea que si lo instaláis en Windows, en Mac o en Linux, podréis abrir un RAW porque se os abriría una pantalla que pondrá UFRAW y hará que este archivo luego sea portado, ¿no?, en TIFF o en cualquier otro, vamos, en un formato manejable por el GIMP, en el formato nativo XCF, y bueno, pues podréis manejarlo. En cuanto a compatibilidades, también decir que GIMP sí que soporta archivos PSD, puede abrirlos y leer sus capas correctamente en casi todas las versiones, y que otra de las pequeñas limitaciones, hablando del mundo RAW, también echadas de menos en GIMP, es el soporte, y ahí sí que he estado investigando y no he encontrado plugin que active ni nada por el estilo para 16 bits en el caso de imágenes TIFF o imágenes PSD, ¿no? Las abre, las reconoce, las puedes manejar, pero lo que son las exportaciones, etcétera, las hacen en 8 bits. Todavía no tiene nativamente desarrollado soporte para 16 bits. Así que bueno, a falta del manejo en CMYK para imprentas y a falta de los 16 bits para tener mayor... Está el GIMP con todas sus ventajas. Claro, está el GIMP con todas sus ventajas y sobre todo con una muy importante que, bueno, suele caer en el olvido, ¿no?, para la gente cuando elige un software u otro, pero es que es gratuito, es de código abierto y es libre, ¿no? Y esto implica que, bueno, que la versión no va a caducar, que es plenamente funcional, que no estás pirateándolo de forma sí, que no estás extraña. Robando Adobe, ¿no? Cosa que yo creo que nadie hace, ¿no? O sea, no está muy no pasa nada, ¿no? No está muy extendida la costumbre, ¿no? Pero bueno, que siempre está bien, ¿no? Si queréis probarlo, pues es una opción. Y aparte, también para aquellos equipos que se hayan quedado un poco desfasados, está la otra ventaja, que es que ocupa menos de 50 megas frente a los gigas del Photoshop, ¿no? Que es algo increíble, ¿no? Como esos programas se han ido convirtiendo en monstruos, como el Office, como el Photoshop, como algunos de estos softwares, sí, sí, sí, han ido creciendo en líneas y líneas. Que... Final Cut, ¿no? Que tiene 40 gigas, ¿no? De hecho, Adobe en varias ocasiones había anunciado que iba a intentar reestructurar el código fuente de Photoshop, porque había millones de líneas que no valían ya, estaban desfasadas, pero claro, cualquiera metía a mano, entonces se dedican a ir incrementando, y los programas se disparan en un tamaño de fichero. Así que bueno, pues ahí tenéis GIMP para los que queráis probar, gimp.org. Don't down on the Mississippi River in a knock-go dive. I met a trumpet-playing character and man alive. When he began to riff, he really played it from the hip. And when I asked about his name, they told me that's the lip. Yip, yip, yip, yip. No one plays harness like the lip. He's got a tone that's reminiscent of a boy named Bix. He plays so high that only dogs can hear him, just for kicks. And when I ask him, does he read, he says, I tell you, hon, I read a little bit, but not enough to hurt me none. Yip, yip, yip, yip. No one plays high notes like the lip. I said the lip. You must be Ray Anthony, huh? I said the lip. No, man, she means Harry James. I said the lip. You mean Louis Prima. I said the lip. No, Liberace. Yip, yip, yip, yip. No one plays high notes like the lip. I never heard a trumpet player play a note so high. I had to coax a lot before the lip would tell me why. Then he took out a little jar that's labeled high note grease, and he rubs a little every night on his mouthpiece. Yip, yip, yip, yip. No one plays high notes like the lip. Listen here, gal. You kidding about all that high note grease? No, man, I swear he had 10 in a big valise. Well, you mean he goes to the drugstore and gets them from the medicine shelf? No, some cats told me he makes it himself. Yip, yip, yip, yip. Tell us the secret of the lip. Well, you take a bucket full of steam and a dozen roost eggs. You mix them up gently with a bushel full of goldfish legs. You hang them on a sky hook in the midnight sun. And then you fry them until they're done. Yip, yip, yip, yip. That's the secret of me. Y bueno, pues comenzamos con el diálogo con Aziz. Que... Con el sonido de una cámara. Escuchen, queridos radio oyentes. Este es el sonido, digital, y dentro de un rato, cuando la luz baje un poquito más, podremos escuchar el sonido analógico. Y es como el debate que está abierto, ¿no? De analogía y digitalidad, unos con otros, todos contra todos, no sé, es un terreno minado. Así es. Así es como ya habréis escuchado por el sonido de su cámara, es gran aficionado a la fotografía y a la edición de libros de fotografía también, que es algo que complementa un poco, ¿no?, el hecho de hacer fotos y guardárselas, porque en el mundo digital además es muy dado, ¿no? La gente lanza fotos que nunca se sabe muy bien a dónde van a parar, ¿no? Habría que rescatar todos esos millones de fotos. Yo me acuerdo, antiguamente alguien te decía, te voy a enseñar las fotos de mis vacaciones, tal. Entonces el tipo sacaba un proyector reflecta de estos antiguos, ¿no? Tal. Te sacaba 16 carros de diapositivas y era como, Dios mío, que, o sea, esto va a ser horrible, ¿no? Lo que pasa es que, claro, el abrasamiento con diapositivas te permitía dormirte en la sala aclimatada, ¿no? Con la luz baja y tal. Pero ahora, cuando alguien te enseña sus vacaciones, no te enseña 16 carros, te enseña 250.000 fotos en su portátil, que es horripilante, y además donde no puedes dormirte, ¿no? Porque todo, tienes al sujeto que te está presentando las vacaciones demasiado cerca, y creo que es como otro nuevo método de tortura. Ahí yo creo que la democratización digital, que es maravillosa, tiene un largo frente de batalla, ¿no? Y es el de evitar abrasar a la gente con las fotos digitales. Pero sin duda, de cara a la gente como tú, luego decide pues maquetar algo, editarlo y sacarlo, acorta el proceso de escaneado, etcétera, de revelados y demás. Cuando apareció, o sea, cuando la tecnología digital empezó a hacerse un hueco, a nivel profesional, antes de llegar a la gente un poco de estratos más bajos, profesionalmente hablando, no me refiero a estratos como los locutores de radio, ¿no?, sino otro tipo de estratos, claro, a las personas de los periódicos o de la gente primera que empezó a utilizar esto, se podía decir que les vino a ver Dios, porque claro, los tipos podían hacer una foto y mandarla directamente al lugar donde se maquetara la... Porque ahora ya se pueden mandar directamente a rotativa, ¿no? Pero en ese momento, pues las mandaban a donde se maquetaba en cuestión de breves segundos, ¿no? Y esto, claro, es un avance, ¿no? Antes tenía que ir un tipo, había gente en los periódicos y tal que estaba revelando durante toda la noche muchos rollos, ¿no? Y claro, aquí se ganó en tiempo, en dinero, bueno, el recorte fue asombroso, ¿no? Y ahí empezó, digamos, el digital a agarrarse así como una alimaña, ¿no? Crack. Y lo que, bueno, las consecuencias posteriores todas las conocemos, ¿no? Ahora ya todo el mundo lleva una media de 2 cámaras digitales encima, ¿no? Entre la que uno puede llevar, o la del móvil, o la que sea. Y bueno, el año pasado se hicieron más fotos que en toda la historia de la fotografía. Pero también el año pasado se destruyeron más fotos que en toda la historia de la fotografía, ¿no? Entonces, bueno, es un poco ahí, un poco el dilema, la controversia. Sin duda es interesante, ¿no?, en ver cómo la fotografía ha cambiado y a la vez cómo nos ha perdido, ¿no? Porque hace poco escuchaba que la fotografía había salvado en cierto modo a las galerías de arte en el ejercicio pasado, económicamente hablando. Las exposiciones de fotografías habían abierto un mercado que aquí en el caso del Estado español no estaba demasiado explotado, ¿no? Nunca se había incluido demasiada foto en el plano artístico, ¿no?, en el comercio, digamos, del arte. Uh-huh. Y se extendía y empezaba a verse la necesidad. Hace poco también anunciaban que en Bilbao, en el centro de Visual, va a haber exposición permanente de fotografía y un centro de foto. ¿Cómo se va implantando, ¿no? Uh-huh. A pesar de llevar toda la vida entre nosotros, pero cómo artísticamente empieza a tomar cierta relevancia con mucho retraso? Sí, sí, sí. No sé hasta qué punto eso viene motivado por la introducción del sistema digital o por la necesidad de abrir nuevos frentes de cara a que determinadas historias no se vengan abajo, ¿no? No cabe duda que el sistema digital ha favorecido todo esto, ¿no? Y además, antes muchos de los, no quiero llamarlo trucos, pero muchas de las historias que se hacían antes muy trabajosamente en un laboratorio, ahora se pueden hacer bastante sencillamente con el GIMP, el nuevo programa gratuito y con el Photoshop o con lo que quieras, ¿no? Temas como, por ejemplo, las fotografías de alto rango dinámico, que antiguamente se podían hacer a lo mejor pues con varios negativos sobreponiéndolos y ampliándolos a la vez, tal, lo que fuera. Ahora pues las cámaras creo que vienen algunos modelos hasta con un software de la cámara que te permite ya disparar las 3 secuencias seguidas. Esto, por si estoy contando algo que a lo mejor no conozcáis, así a grosso modo es, son esas fotos en las que conviven diferentes tonalidades muy pronunciadas con diferentes iluminaciones y se crea una especie de imagen onírica con una saturación de color asombrosa, y que, bueno, ni siquiera el ojo humano podría distinguir en bueno, es irreal completamente, ¿no? Supongo que así es. Y bueno, aparte de hacer fotos, como comentábamos, las editas, ¿no? O sea, haces los libros. ¿Qué es los duelistas? ¿Cómo surge? Los duelistas, que además, si estáis escuchando esto y tenéis un ordenador cerca, podéis verlo, podéis ver hasta la cara de Nacho, me parece. O sea, que no le gusta mucho. Los duelistas, que está en la página web losduelistas.es, realmente fue una excusa para aglutinar una serie de proyectos editoriales, en su mayoría, que yo había realizado con un montón de gente, a los que bauticé como los duelistas, ¿no? Como todos los duelistas, y la idea era poder concentrar todos estos proyectos y que alguien pudiera verlos, ¿no? Gracias a que, bueno, internet llega a todas partes y, bueno, en fin, hay que aprovechar las herramientas de expansión que hay ahora, ¿no? Entonces, la historia que me comentabas hace un momento sobre la edición, sí, a mí siempre me tiró mucho el tema editorial. Yo estaba estudiando en la Politécnica de Burgos y pertenecía a una revista que bueno, hablaba un poco de temas universitarios, y ahí yo descubrí, lejos de que mi afición era el álgebra y el cálculo, descubrí que mi afición era hacer publicaciones editoriales, ¿no? Y aprendí un montón, me piraba las clases de estructuras metálicas para ir a aprender a revelar en el laboratorio, y bueno, fueron mis primeros contactos con el Quark Express, con el Photoshop, ¿no? Con versiones muy antiguas, ¿no? Porque de esto, pues, yo no soy muy mayor, 96 años solo, no, yo tengo 30 años, entonces, bueno, pues de esto hace unos 10 años, ¿no? Y bueno, pues todos estos programas estaban un poco en una fase de muy primigenia, de, bueno, muy poco avanzados. El Photoshop tenía una ventanita con 5 opciones y todo era como muy sencillo, ¿no? Por supuesto, no había cámaras digitales, o si las había, yo no podía acceder a ellas, y todo lo hacíamos revelando, tal. En aquel momento yo creo que se imprimía más que ahora. Yo no sé, muchas veces se ha vaticinado, se ha dicho que con toda la vorágine digital los libros van a desaparecer. Esto es una idea que ha flotado siempre en el ambiente. Todos los que la han defendido se han equivocado hasta ahora, pero quizá estén cambiando las cosas, ¿no? Yo no sé hasta qué punto. Entonces, como en aquel momento todo esto no existía y no había ningún problema, editar era lo normal y era la canalización un poco masiva que tú podías hacer de las fotos. Ni siquiera internet estaba como está ahora, no había blogs, no había estas historias. Entonces, bueno, pues ahí empezó la necesidad de editar fotografías y sobre todo hacer tiradas muy grandes, no para llenar el salón de la casa de mis padres y el garaje de libros, que es lo que ocurrió, sino para que llegara a muchas partes. En todas las publicaciones que en las que yo he trabajado, Nacho puede dar fe de ello porque ha colaborado amablemente en muchas de ellas, siempre hemos intentado que salga lo comido por lo servido. Nadie ha ganado nunca dinero, es muy triste, ¿no? Pero nadie ha ganado dinero, pero las publicaciones se pagan, y con el dinero que sale, porque algunas han sido muy lucrativas, no, esto es mentira, pero bueno, se han pagado otras. Entonces, esta es una idea que a mí me encantaba, ¿no? El hecho de que nadie perdía dinero, no pasaba nada, pero había un libro más. Bueno, no solo uno, sino a lo mejor 2, 3.000, 5.000, depende de la tirada. Y además, nosotros se lo regalábamos a muchísima gente, lo mandábamos a todas las bibliotecas. Cada uno de los libros que hacíamos tratábamos de que llegara. Y en la página web, si la gente entra, verá que los precios son 3 euros, 2 euros, 4 euros. O sea, libros muy baratos, libros con fotografías grandes, tal, y con gente que hace unas fotos muy buenas. Y bueno, y gente que no, pero vamos, que todos conviven ahí. No sé, estaré contando un rollo, nadie lo sabrá. A ver, es que estoy viendo arrancar a Nacho, estoy preocupado. Está bien. ¿Cuál es lo último que habéis editado, no? Porque así a vos de pronto igual alguien quiere saber qué tipo de fotografía o qué es lo que se puede encontrar, ¿no? Dentro de las referencias de libros en los que hayas participado. La verdad es que las publicaciones que hemos hecho son súper dispares, ¿no? Y hay como... Digamos que como no tenemos que, no hay que seguir una ley o una colección, pues lo que nos apetece, o un poco, no quiero acaparar, pero un poco es lo que me apetece, ¿no? Porque al fin y al cabo, las ideas o las historias que hacemos, yo hablo en plural majestático porque me lo he metido, pero un poco detrás de todo esto estoy yo solo y triste. Entonces, digamos que lo que me apetece es un poco lo que saco adelante. Por ejemplo, hace no mucho fui a visitar a un ilustre vecino del Círculo de Bellas Artes, que es el Teatro Alcázar, donde tengo unos cuantos amigos. Yo trabajé vinculado al grupo Esmedia y le comenté a Enrique Salaverría, que es un tipo muy amable y un amiguete, y a Juan Luis Lucas también, que es un colaborador, que porque hacemos un libro sobre el Teatro Alcázar, ¿no? Me vino a la cabeza y les pareció muy bien la idea, les gustó un montón, y ese fue, por ejemplo, el libro último que, bueno, no es el último que ha salido, pero sí el último así que a mí me llama la atención. Y en aquel momento a mí me apetecía, por ejemplo, hacer páginas desplegables, no sé por qué me dio por ahí. Entonces, bueno, pues este libro se metió con páginas desplegables, no sé qué, en la imprenta, que pusieron precio a mi cabeza porque me inventé un tipo de desplegado que tuvieron que hacer a mano, pero sí, yo creo que eres la persona, ¿no?, que más peticiones extrañas iba a imprenta y que mejor aprovecha con plancha. Ah, sí. Tienes esos dos méritos. Este mérito un poco rastrerillo ha logrado que en las imprentas muchas veces entre y estén horrorizados, ¿no? En Burgos yo imprimía muchas excentricidades y los tipos cuando yo entraba estaban caramba. Además, claro, haber estado y haber visitado muchas imprentas te hace conocer bien los tamaños de plancha, los tamaños de tal, entonces sabes perfectamente qué porcentaje de papel se iba a tirar. Yo, por ecología, absolutamente por ecología, en ningún caso por rapiñería, trataba de aprovechar cada huequito de papel, ¿no? Entonces, en lo que sobraba, pues metía unas tarjetitas para no sé quién, unos flyers para tal, no sé qué. Entonces, bueno, pues sí, la verdad es que reconozco que he sido un poco... Cuéntanos sobre el libro del Teatro Alcázar que estabas comentando. El libro del Teatro Alcázar, la verdad es que es un libro que... los textos son de Óscar Esquivias, que es un escritor extraordinario, y son cuatro monólogos de cuatro personajes del teatro. Entonces, estuvimos durante unos cuantos días yendo al teatro, recorriéndolo entero. Es un teatro fabuloso. Las tripas, el peine, tal, todo. Nos recorrimos el teatro, hicimos fotos y bueno, maquetamos un libro bastante sencillo que combinara las fotos del teatro, tanto la parte más visible y más bonita, la fachada vista del edificio, como eso, las tripas llenas de ratas y cadáveres, ¿no? Todo esto aparecía en el libro. Es un concepto completamente distinto, por ejemplo, este al siguiente libro que salió. Ya digo que el del Teatro Alcázar no es el último, que por ejemplo era una idea completamente distinta, y es a Quique Guerrero, amiguete diseñador gráfico, le gusta la música punk y a mí me divierte la música pop, los dos siempre estamos hablando de música y tal, y se nos ocurrió hacer un libro que se llamara Punk contra Pop. Entonces, la idea de Punk contra Pop es que 90 páginas que tenía el libro, un libro muy pequeñito, muy tal, para que no saliera muy caro, 90 páginas, cada uno iba a escoger 45 temas, el de punk y yo de pop, los iba a asociar a 45 imágenes y se iban a mandar a imprenta sin que cada uno viera qué es lo que el otro había escogido, ¿no? De manera que un día el libro llegara hasta nuestras manos y se viera qué confrontación de páginas había, ¿no? Esto es una cosa que es como muy experimental y muy extraña, que ninguna editorial yo creo que apostaría por esto. Y bueno, pues como había algo de dinero que había sobrado de unas falsificaciones que hicimos de billetes de 500 euros, pues aprovechamos para hacer el libro Punk contra Pop, que podéis ver también en la página web. Pues vamos a escuchar una canción de punk de un grupo clásico, de los Deep Boys, y mientras tanto tomamos un poquito de agua y continuamos. Y bueno, aquí seguimos en Comunes con Asís, el entrevistado enredando por el estudio con la cámara de fotos. Sí, sí, además está todavía digital, todavía digital. Y bueno, pues mientras tanto hablando telefónicamente con David, con nuestro compañero de programa, que se pregunta cuándo entrará en antena, está ansioso por llenar vuestros oídos con ideas y clarificándonos que nos va a hablar de la manifestación de informáticos, todo un hito. Una de las pocas veces que los informáticos se movilizan y bueno, pues la manifestación de informáticos se me ocurre como una idea divertida, ¿no? Sí, sí, sí, como... yo ya le dije que se iba a llenar el suelo de cristales y gafas rotas, pero no sabía qué decir. Desde luego será súper retransmitida por miles de, seguro que aparecerá en miles de lugares, todos irán con cámaras, ¿no? Esperemos, no sabemos muy bien todavía cómo saldrá. Sé que la estaban planificando porque sin duda pues la temporalidad, las condiciones de trabajo del sector informático, pensar de ser un sector de supuesta casta, ¿no?, que son cada día más preocupantes, mayor contrato basura, mayor presión para la entrega de proyectos, etcétera, y el mundo de la consultoría de por medio, que es un mundo muy difícil. Así que bueno, esperamos que él nos cuente qué va a ser y cómo se desarrollará. Yo mientras Nacho está hablando estoy malvadamente apuntándole con la cámara y esto no le está haciendo ninguna gracia. está incluso, no sé si pueden escuchar las patadas que me está propinando. No sabemos quién es abajo, no voltees. Yo en el intercambio le he propinado varias patadas por interrumpir el speech sobre Punk contra Pop, que es un libro súper divertido. Yo la verdad que ese libro lo he visto y es interesante. Sueles manejar, como decía al principio, formatos muy muy pequeños, ¿no? Libros de, no me lo sabría decir exactamente, pero Punk contra Pop tiene 12 centímetros por 6. 12 centímetros es una medida que te es familiar, Nacho, imagino, que calculas bien el tamaño. No digas que por 6 a mí, porque entonces habría problemas. Pero sí, esto es una, o sea, esto tiene una explicación bastante lógica, y es el dinero, ¿no? Es una cuestión casi de pasta, porque claro, tú un libro tan pequeñito pues te cuesta mucho menos hacerlo, es mucho menos papel, con una plancha cubres más espacio. O sea, yo, esto es un poco triste que diga que es una cuestión económica, ¿no? Porque mola más pensar que es una cuestión artística y tal. He de reconocer, igual que os he confesado abiertamente esto, que en muchos casos sí que el libro, por una cuestión artística, se ha hecho pequeñito y ha sido, además, yo creo que mucho más bonito que si hubiese sido un libro grande. No descarto, si yo tuviese unas sumas de dinero tremendas, hacer libros más grandes. Yo creo que el tamaño máximo del libro, 17x24, es el tamaño más grande que yo he hecho, que es como un poquito menos que un folio. Y claro, yo a veces entro en las tiendas y veo esos libros de Taschen, ¿no? Y de Lumbren, de Faidon, tal, con pliegos de 50, 70, no sé qué tal, que son preciosos, vamos, que a mí me encantaría hacer algo así, ¿no? Pero bueno, todo es más caro, todo es más problemático, poco a poco vamos viendo, ¿no? Y casi siempre blanco y negro, porque sí. Veces es color. Sí. Esto no es una cuestión económica, no, sí, es un poco económico también. Hombre, la verdad es que a mí el tema del blanco y negro siempre me ha tirado más, quizá por una cuestión de que empecé revelando en cuarto oscuro y esto marca, ¿no? Y luego porque a mucha gente yo creo que el uso del color nos da un poco de miedo, ¿no? Porque el blanco y negro con una problemática de postproducción puede disimularse, ¿no? Ahora os cuento una gracia a este respecto, pero el color con una postproducción incorrecta o con una gestión mala, los resultados son muy malos, ¿no? Libros con dominantes horribles, una mala calibración o algún problema, a lo mejor puede tener unas consecuencias que verdaderamente se vea que la cosa está mal, ¿no? En cuanto al blanco y negro, yo por ejemplo hice un libro, no voy a decir cuál porque claro, la cosa sería un poco fea si lo dijera. Podéis entrar en la web y comprar todos y entonces averiguaréis cuál. Entonces, yo hice un libro que se imprimió mal, ¿no? Tuvo un problema, se hizo en blanco y negro, pero hubo un problema con el papel, con bueno, la ganancia es lo que la tinta se expande al caer en el papel, ¿no? Pues depende si es un papel muy poroso, a lo mejor, pues digamos que se expande un poquito más y digamos que mancha más que un papel a lo mejor satinado que mancha menos. Bueno, pues hubo un problema con el papel, con la ganancia, con una serie de rollos, de malos entendidos, que propiciaron un libro tan mal impreso, que los tipos de la imprenta me lo regalaron, porque no me lo querían cobrar, les daba corte, me dijeron, ¿te lo volvemos a hacer? Yo dije, no quiero volver a verlos nunca más. No, es mentira, sí, volví a verlos. Pero el caso es que bueno, pues me junté en casa con 2000 libros que estaban para tirar, ¿no? Entonces, bueno, yo se los regalé a alguna gente, los mandé a algún sitio por ahí. De un día veo que a uno de esos libros le han dado un premio, ¿no? Entonces, claro, me sorprendí, un premio a este libro, tal, este libro es tremendo, ¿no? Es un libro horrible. Entonces, bueno, pues tiene un premio tal, no sé qué. Y luego tuve oportunidad de hablar con una gente del jurado, ¿no? De ese premio, y les dije, ¿qué os ha gustado del libro? Me dijeron, nos ha gustado que parece que está mal impreso, o sea, ¿cómo has logrado ese efecto de libro chungo y mal hecho? ¿Cómo has logrado que el libro sea tan guarro? Y yo dije, bueno, esto es una cosa que me ha costado mucho llegar a conseguir, ¿no? Pero claro, nunca sabes por dónde va a salir. Y yo luego le he cogido mucho cariño y yo lo veo y la verdad es que me surgió luego la posibilidad de reeditarlo bien y no lo hice porque creo que tiene gracia como está, ¿no? O sea, súper feo, que no es feo, pero con esa estética, ¿no? De mal impreso y con ronchones y con correderas de tintas y tremendo. Un premio para la imprenta. Y... sí, lo tienen enmarcado en la imprenta porque les dieron a ellos un título, además lo ponía, ¿no? Y lo tienen y hacemos muchas bromas con ello porque la verdad es que es la única vez que van a ver un premio en su vida. Y bueno, en este programa creo que te lo advertí cuando te dije vente por aquí, siempre solemos hacer algún tipo de preguntas sobre pues derechos de autor, sobre derechos de distribución sobre todo, y bueno, pues me gustaría saber un poco si es algo que tú hayas procurado seguir en tus libros, tienes algún tipo de política en cuanto a la distribución, al derecho a copia, etcétera, o... No hablaré de nada de esto si no está mi abogado presente. Ahora, por suerte, está aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Qué es lo que quiero preguntarme? Quiero saber si mis libros... Pues vamos a ver. Digamos, esto es un tema que yo no sé hasta qué punto legalmente, y es una cosa que yo he comentado con Nacho sabe mucho de esto y me lo ha explicado, pero yo ahora voy a hacer un poco como voy a hacer un poco de torpe, que no sabe, ¿no? Yo no sé hasta qué punto debe dejarse constancia de una política de distribución, ¿no? Todos mis libros, por supuesto, pueden ser distribuidos, copiados, no sé qué. O sea, a mí no me daría ningún problema y, de hecho, no suelo indicar nada al respecto. Excepto en alguna ocasión, en mis libros participa muchísima gente. También alguna revista, por ejemplo, literaria, y participa muchísima gente, ¿no? Entonces, mi política a veces está un poco en contra, no en contra, pero sí tiene otro punto de vista que el de gente que participa, que pues que prefiere que no se haga uso de sus textos o que no se haga uso de sus imágenes. Así que yo en esos casos sí que dejo una pequeña constancia de que, por favor, en caso de querer llevar algo adelante, se contacten con el autor. Que yo creo que en todos los casos seguro que da el visto bueno y tal, pero bueno, mira, yo prefiero ahí que bueno, no haya problema. Es algo bastante común, ¿no? O sea, de hecho, dentro de la gente que entrevistamos en comunes, valga la redundancia, hay muchas personas que en cierto modo no tienen problema con la redistribución y la redistribución de obras de forma, digamos, libre, pero no, tampoco tienen constancia de cómo funcionan las licencias, ¿no? Pues tipo Creative Commons o las licencias de dominio público. Abro mi corazón y confieso mi pequeña incultura a este respecto, que me da mucha vergüenza, pero como solo nos están oyendo 3 millones de personas, no, la verdad es que he ido a hablar del copyleft y de muchas de esas cuestiones que mencionas, pero no sé hasta qué punto yo he dejado una constancia muy clara a este respecto, que por supuesto a partir de hoy cambiaré totalmente y empezaré a poner todos los anagramas. No sé si hay anagramas distintivos o... Pues depende del tipo de la licencia, en concreto de las licencias Creative Commons, que son algunas de las que hemos hablado alguna vez en el programa. Sí que las hay, porque hay una fundación que se encarga de promoverlas y demás, y de hacer que los textos adapten a las legislaciones locales de cada uno de los países y demás. Pero en el caso de otras licencias, pues apenas es un texto que tú puedas hacer, ¿no? De hecho, hay mucha gente que construye su propia licencia de distribución. Dice, ahí lo puede ser... la página de créditos y fuera, ¿no? Sí, en el fondo, con que quede constancia, debería de ser suficientemente válido, ¿no? Pero bueno, siempre está bien igual coger alguna de las que están homologadas, ¿no? O están desarrolladas por abogados que te garantizan que el texto, además de estar hecho... Están desarrolladas por abogados, te garantizan que está libre de todo interés y... No, que el texto cuando menos está bien redactado de cara a, en algún momento, pues tener que cubrir la legalidad por alguna copia no deseada, ¿no? De tus artículos y demás. Yo creo que podíamos ir llamando a David, si quieres, le preguntas. Insinúas. Insinúo que son menos 20 y va siendo hora de continuar. Y de probar a que, bueno, David nos cuente qué va a ser ese experimento de las manifestaciones de informáticos. Thank you. Y aprovechando que hoy no está el director del programa, estamos mancillando la música de Comunes. Y bueno, creo que David está a la escucha. ¿Qué tal, David? Hola, buenas tardes. ¿Cómo andas por Barcelona? Estamos llegando todavía. Y además justo nos va a pillar toda la oleada por culpa del triplete este del Barça, así que bueno, a ver cómo hacemos para entrar. Bueno, no está mal, ¿no? Sí, mala suerte que tiene uno, la verdad, que joderse. Y coméntanos, ¿de qué te apetece hablar? Hemos estado antes adelantando, ¿no?, que tal vez sea de la Administración de Informáticos, así que coméntanos un poco en qué consiste y bueno, quién y por qué se manifiestan. Sí, el próximo día 9 de junio a las 6:30 de la tarde hay una concentración de gente que trabaja en el sector de informática y de consultoría, esas empresas tan entrañables que nosotros cariñosamente le llamamos cárnicas o charcuteras, ¿no?, porque básicamente pues comercian con programadores por horas. Y es una concentración que es en la calle Montes 15, número 34, que está cerca del metro Alonso Martínez. Hemos convocado ahí a las 6:30 y es de una coordinadora recién creada en el ámbito de sindicato CGT, y que intentamos coordinar pues a toda la gente que trabaja en el sector, independientemente pues del convenio de la empresa concreta en la que esté. Es decir, hay un montón de informáticos de consultoras o cárnicas, pero también hay informáticos que trabajan en la sanidad pública, en la administración, en antiguas empresas privatizadas como Renfe, Adif, Telefónica. También hay muchísima gente que a más horas la están despidiendo y comienza un conflicto muy duro de subcontratas de Repsol. Entonces, la verdad que es un sector donde hay muchísima gente y que históricamente la movilización y el nivel de conflicto ha sido prácticamente nulo. Entonces vamos a intentar cambiar eso pues con campañas de concienciación. Por un lado, pues con comunicados y analizando los distintos convenios y condiciones laborales penosos que hay en el sector, y por otro lado pues saliendo a la calle, ¿no?, rompiendo con la imagen de ese del informático, es un ser como antisocial que se esconde detrás de la pantalla del ordenador y que no hace otra cosa que ver porno en los ratos libres, ¿no?, cuando no está trabajando. Entonces pues queremos romper con eso y demostrar que se puede hacer sindicalismo en el sector de informática y consultoría. ¿Y te estás yendo a Barcelona a concienciar o a qué se debe? Te veo muy inspirado y muy gracioso. No, me voy a Barcelona de vacaciones y cuando vuelva pues continuaremos con la lucha sindical. Y bueno, ¿qué seguimiento esperáis tener? ¿Cuál está siendo la respuesta? Porque era un sector pues bastante abandonado de la mano del sindicalismo, digamos. No había habido demasiadas campañas, hay pocos precedentes. Y bueno, pues no sé hasta qué punto le puede cuajar la idea, tal vez por el tipo de trabajador que hay, de movilizarse, de la reivindicación. Sí, a ver, más que un sector abandonado por el sindicalismo, es un sector en el que la gente ni se plantea el tema de sindicarse muchas veces. Y la verdad que no es del todo descabellado. Es decir, hay gente que trabaja para la empresa A, pero a lo mejor se puede tirar años trabajando para la empresa B o C, ¿no?, por obra y gracia de las contrataciones y las externalizaciones de servicios. Es decir, lo que se llama la cesión ilegal de trabajadores, que es uno de los principales caballos de batalla que estamos planteando en la coordinadora. Entonces, claro, cuando tú ni siquiera conoces tus compañeros de trabajo, pues difícilmente te puedes plantear cualquier tipo de acción colectiva, sea sindical o de cualquier tipo. Por eso digo que es un sector en el que es especialmente complejo el poder articular cualquier tipo de respuesta colectiva frente a los conflictos que haya con la empresa. De todas maneras, estamos hablando de un sector que nítidamente está parcelado en tres partes bien diferenciadas. Por un lado son toda la gente que tiene una titulación específica relacionada con la informática, de ingenieros superiores y técnicos de informática, que ellos lo que quieren es una regulación del sector, es decir, que solamente pueda trabajar informáticos quienes tengan el título. Y entonces esta gente con lo que sueña es una especie como el sindicato de SEPLA, el polémico este sindicato de pilotos que hacen esas huelgas tan fantásticas, pues querrían tener una especie como de SEPLA informático, es decir, un rollo corporativista puro y duro. La gente evidentemente no nos interesa. Por otro lado, hay un término anglosajón que no me gusta nada, pero que se utiliza mucho en muchos textos, lo que se llama el job coping. Es decir, es el mejorar las condiciones de trabajo cambiando de empleo periódicamente, cada año, año y medio. Eso es lo que históricamente ha pasado mucho, mucho, mucho en informática. Pasa que por obra y gracia de la crisis esto está empezando a cambiar. Es decir, la gente dice, ¿yo para qué me voy a coordinar contra gente o para qué voy a intentar plantear cualquier cosa colectivo? Si me voy a cambiar de trabajo, voy a ganar más pelas y yo por aquí estoy simplemente de paso. O sea, la gente lo tiene muy interiorizado, las empresas también lo fomentan y eso también desmoviliza muchísimo. Y luego hay un tercer sector de gente que, por un lado, no necesariamente tiene la titulación de ingeniería informática, en general y en su mayoría son titulados en ciencias, física, matemáticas, químicos, biólogos. Hay gente también de letras, los menos, pero también los hay. y que es gente que trabaja en el sector informático, son informáticos porque trabajan en informática, sea con el software que sea, o sea, los proyectos que sea, y esa gente sí que se está planteando intentar mejorar de alguna manera las condiciones del sector, es decir, que no se hagan esas brutalidades extras y exceso de horas que se hacen al año, que esa es la norma, no parezca mentira, esas puestas en producción de proyectos absolutamente demenciales con jornadas larguísimas, que también es la norma, la nula formación que dan a los trabajadores las empresas, y bueno, y un sinfín de cosas que queremos intentar empezar a cambiar, y que bueno, por eso y la creación de la coordinadora y estos primeros pasos que estamos dando. Pues bueno, todo el ánimo para la iniciativa. Y ¿verdad? ¿El qué? ¿De qué serio estoy? ¿Doy miedo? Sí, la verdad que sí, yo digo, a ver si algún tipo de chascarrillo o algo, no sé, en periodo vacacional siempre el humor cambia, ¿no? Pero ya veo que para ti. A mí me daba miedo. Hola David, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes. Ese es el entrevistado de Asís que toma el micro cuando quiere. Está un poco indisciplinado. Sí, David, he intentado seguir las instrucciones que me diste y fulminar a Nacho, pero no lo he logrado, lo siento. Bueno, no pasa nada, seguiremos intentándolo. Bueno, pues en cualquier caso, agradecerte que estés por aquí en Comunes y que completes nuestra larga historial de entrevistas mutuas. Que teníamos pendiente alguna más después de aquella entrevista sobre la vaca lechera que nunca se llegó a emitir y de la cual nunca más diremos nada. Bueno, es como un bootleg, ¿no? Si la gente se la ha descargado, la verdad que ese programa de Comunes se está descargado ya como unas 130, 140 veces. Para la gente que quiera escuchar Comunes antiguos, es entre www.archive.org y el buscador poner Comunes, y ahí hay programas antiguos, y está ese programa especial que grabamos ahí en ese barrio tan céntrico donde vives tú, llamado cariñosamente Burkina Faso, pues en ese programa especial de Comunes está ahí disponible para descargar, y la verdad que nos quedó bastante apañado. Pues nada, que te deseamos la mayor diversión en el fin de semana por allá, y que, bueno, esperamos el próximo jueves para que retomes la dirección y comandancia del programa. Muchas gracias, con mano de hierro, con guantes de seda, como tú bien sabes. Ya lo sé. Y a ver qué me ponéis de música, que menuda chusta estaba escuchando cuando he entrado. Sí, estamos jugando al despiste, la verdad, está siendo una música. Muy de primavera sauna, escuchar musicoteya a perseguir chicas indies y me ponéis esa mierda, así que, no sé, me quedo preocupado. Bueno, David, vamos a poner Morticia ahora. Ya no existen, demasiado tarde. Para los oyentes que no lo sepan, Morticia era el anterior grupo de Nacho, donde tocaba el bajo. Y bueno, el grupo que, bueno, próximamente a lo mejor incluso nos hacéis una sintonía para Comunes, ¿no, Nacho? A ver si es verdad. Y de todas formas, aquellos oyentes que no lo supieran, por favor sigan ignorándolo, porque era un grupo para olvidar. Bueno, Nacho, pues vamos a dejar de comernos las pollas aquí únicamente y continúa con el programa, anda. Un abrazo. Adiós, David. Un abrazo, hasta luego. estábamos escuchando Dud, como siempre bastante oscuros, y vamos con la recta final del programa y es una entrevista de agenda, algo que os animamos a hacer y en lo que os animamos a participar. Se trata de Atravesados por la Cultura y tenemos al otro lado del teléfono a Bea. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, muy bien. Bueno, nos gustaría que nos contaras un poco qué es esto de Atravesados por la Cultura, que incluye cosas tan sugerentes como lugares y modos de la producción cultural, instituciones de lo común o quién tema los trabajadores culturales, ¿no? Entre algunos de los talleres, de las charlas, de las sesiones de trabajo que proponéis. Coméntanos un poco qué es todo esto. Pues bueno, en principio es una propuesta de 3 talleres, como has dicho, con los títulos que has comentado. Son talleres en cuanto que se espera, o sea, no van a ser como ponencias, sino que viene alguien que sí que ha estudiado o que ha vivido los temas que se plantean, pero se pretende que la gente que asista también aporte su experiencia y sus saberes en el sector. Es una idea de comenzar con estos 3 talleres, también con 2 sesiones de trabajo, una de mapas de agentes e instituciones del sector y otro de un cuestionario para pasar a trabajadores del sector cultural. Y la idea es seguir el año que viene con unas jornadas y una investigación más en profundidad, o sea que es como a largo plazo, no se acaban antes de verano. Esto, la idea viene un poco de Traficantes de Sueños y de la Universidad Nómada. Nosotros somos una librería, editorial, taller de diseño y distribuidora alternativa y nos veíamos de pronto, nos veíamos en este sector, ¿no?, corrigiendo, editando, maquetando y a la vez como en la ciudad se oía cada vez más discursos sobre innovación y la cultura, pero más bien de poner la cultura al servicio del crecimiento económico, ¿no?, de hacer la ciudad más atractiva, ya fuera con eventos como La Noche en Blanco, ya fuera directamente con intervención urbanística, como en el caso de Tribal. Convertir a la ciudad como en una ciudad marca, ¿no?, siguiendo un poco la estela quizá de Barcelona y de otras ciudades del mundo. También analizando que a nivel mundial cada vez más son estas ciudades las que compiten entre sí, que compiten en gran medida por su capacidad de atracción, ya sea de inversión o de turismo, de congresos, de ser sede multinacionales. Entonces digamos que desde nuestra pequeña experiencia en el sector, atravesando la ciudad y el sistema internacional, veíamos que era un tema que nos tocaba mucho y que era muy importante a la hora de analizar lo que estaba pasando. Y de ahí viene un poco la idea de hacer estos 3 talleres. ¿Quiénes participarán en ello? ¿A qué invitados traéis? Y bueno, ¿por qué son interesantes, ¿no? Preséntanos un poco a estas personas. Pues la primera sesión fue el lunes 18, era Lugares y Modos de la Producción Cultural y vino Jaron Rowan de IP Production, que tienen colgados, es una productora cultural que hace investigaciones y reflexiones sobre este entramado, ¿no?, de cultura, política, dineros, agentes, sociedad, y tienen las investigaciones colgadas en la web, pues si a alguien le interesa echar un ojo, es IP Production con Y. Y nos estuvieron contando pues todo esto del concepto de innovación, ¿no?, de dónde viene, cómo se insertó en la economía, en las empresas, todo lo del método toyotista, ¿no?, de intentar extraer la creatividad de los trabajadores para ponerlo al servicio de la empresa y un poco cómo en el sector de la producción cultural también se estaba motivando a la gente para pasar de ser colectivo a ser empresa, ¿no?, como una empresarialización de la sociedad también en torno a la cultura. Nos estuvo contando bastantes cositas, también en el blog de los talleres también está colgado una entrevista larga. Y lo que nos quedan así de platos fuertes serían los 2 talleres, uno es el jueves 4 de junio, que sería Instituciones de lo Común, entre la crítica y la creación institucionales. Están invitados Raúl Sánchez, de la Universidad Nómada, Jesús Carrillo, que es de Reina Sofía, y Marcelo Espósito, de Transform. La cosa es un poco, si damos por hecho, que lo damos nosotros, pero lo dan las empresas, las instituciones, todo el mundo da por hecho hoy en día, creo que se puede decir, que la sociedad crea, ¿no?, continuamente las relaciones de unas personas con otras, la inteligencia colectiva a la hora de cambiar o de recombinar lo que existe, lo que nos encontramos es que todo ese conocimiento generado es privatizado y capturado y puesto a sacar rendimiento por gente que no es la que lo ha producido en muchas ocasiones, ¿no? Pensar las instituciones de lo común sería precisamente intentar pensar cómo podemos conseguir retornos de lo que la sociedad produce, que no sea privatizado y capturado por otros, ¿no? Entonces, cómo se podrían conseguir retornos para la gente que produce, qué clase de instituciones podrían promover que la gente pudiera producir lo que quisiera y que ese conocimiento volviera al lugar donde ha sido producido. pues quizá hablamos más de redes de pequeñas pues salas de exposición o de donde se pueda hacer teatro, donde se puedan poner los vídeos, ¿no? Mucho más que la fórmula evento o de la fórmula llamativa que se estila hoy en la ciudad. Uh-huh. Y en la última sesión sería aquí en tema de los trabajadores culturales, precariedad y subjetividades, que será el miércoles 17 de junio. Van a ser las dos en el patio Maravillas a las 7. Esta última hemos invitado a Zoe Romano, que es una chica de Chain Workers, un colectivo de trabajadores precarios italiano. La idea también es un poco reflexionar sobre la situación de precariedad del sector, pero ligado con la subjetividad contemporánea. Es decir, todos los ánimos para que seamos autónomos, independientes, cómo al final se puede convertir en una cárcel de oro, ¿no? En cuanto que aceptamos horarios. Sí, o los horarios que quieras, sí, pero los horarios que quieres son trabajar todo el día, ¿no? Como al ser tú el que tienes que vender un producto, tú te conviertes en tu producto también, te conviertes en marca. Está también como el mito del artista, ¿no? Como si fuera una sola persona la que es capaz de construir una cosa nueva o un saber, cuando en realidad son más colectivos. Entonces es reflexionar un poco cómo escapar de la precariedad del sector, pero sin engancharnos a otras líneas de subjetividad que nos encierran otra vez, ¿no? En el individualismo, en la autoexplotación o en una falsa idea de autonomía. Pues para terminar, coméntanos cuál es la dirección de ese blog al que hacías mención y bueno, pues invita a la gente a participar. Vale, pues la dirección sería Atravesadas por la Cultura, todo junto, atravesadasporlacultura.wordpress.com. Y las dos sesiones que quedan van a ser en el Patio Maravillas a las 7, el jueves 4 de junio y el miércoles 17 de junio. Y de la primera sesión, así puedo comentar, que se acercó muchísima gente de distintos sitios, ¿no? Desde diseñadores a diseñadores de página web, programadores, gente que ya está en máster de gestión cultural, como si dijéramos, ¿no? En pequeñas productoras uh-huh. culturales, gente de asociaciones, gente quemada de editoriales, como bastante heterogeneidad, pero mucha gente del sector con bastantes ganas de pensar sobre la cultura, ¿no? Que se llama Atravesadas por la Cultura porque es un poco como que nos atraviesa en el trabajo, nos atraviesa en la vida, nos atraviesa como personas y muchas veces nos atraviesa cuando queremos pues hacer actividades culturales, ya sea en una radio, ya sea en un centro social. Entonces, de alguna manera estamos atravesadas y queremos pensar juntas sobre ello. Pues muchas gracias y bueno, nada, vosotros. Mucha suerte. Hasta luego. Vale, chao. Hasta luego. Y esto ha sido Comunes. El próximo programa esperamos que más y mejor y sobre todo con más voces, con la de Elena y la de David, grandes ausentes hoy. Muchas gracias, Asís, por venir. De nada, pero seguro que mejor no. Hasta la próxima.